Emilio Sánchez tiene el sabor de la noche. FM. Hace 11 años falleció Michael Jackson y hace 57 años nació

feeling. Están oyendo El Sabor de la Noche con Emilio Sánchez en la FM. George Michael,

Mozart, please. Billo Sánchez tiene el sabor de la noche. FM. Careless Whisper, un homenaje a George Michael a esta hora en El Sabor de la Noche, una canción que originalmente él hizo en 1984, y esta versión maravillosa que estaban oyendo es por el grupo Scott Bradley's Postmodern Jukebox junto a la cantante Robin Adele Anderson y una leyenda del saxofón, el señor Dave Koz. Soy Emilio Sánchez, este es El Sabor de la Noche. Vamos a continuar con música. El turno ahora es para esto, que dice así, una canción del año 2012-2013. Antes les recuerdo que nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral El Sabor de la Noche. Así que si están por esos lados, digan presente. Y en pocos minutos los saludamos al aire. Mientras tanto, Lord Royals. I've never seen a diamond in the flesh.

You Get What You Give, un éxito de 1999 por el grupo New Radicals en El Sabor de la Noche. Son las 8:44. Vamos a continuar ahora con música y el turno es para esto que dice así, un temazo del 2008, Beyoncé con Single Ladies.